en la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo unos columnistas realmente de lujo y hoy me acompaña don Marco Cittadini. ¿Cómo anda, Marco? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, che. Bueno, una alegría estar aquí nuevamente. ¿Le parece? Me recontra parece. Bueno, si le parece arrancamos con los títulos. Por eso, a eso me refería. Allá vamos. Ahí va. Quien esté al día con el pago de sus impuestos podrá viajar y consumir lo que quiera. Esto lo dijo el Administrador Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, se trata de Ricardo Echegaray. Aseguró que quien esté al día con el pago de sus impuestos podrá viajar, consumir, realizar eventos y trabajar donde y cuando quiera. La Administración Federal de Ingresos Públicos controlará que se declaren en la aduana las compras en el exterior. Echegaray agregó que se enviará una notificación a los pasajeros que ingresen al país mercadería por valor mayor que el que figura en su tarjeta de crédito. El límite es de $300 o $150 y si se supera debe pagarse un recargo del 50%. La presidenta estará esta noche en Tecnópolis en la cena por el Día de la Industria. Cristina Fernández de Kirchner encabezará la cena para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Industria que reunirá a más de 1.500 empresarios en el predio ferial de Tecnópolis. En el segundo semestre se recuperará la producción, así lo aseguró titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Juan Carlos Lascurain. Además, afirmó que la situación no llega ni de cerca a los niveles de crisis del año 2008. Voto joven. 8 países de la región impulsan proyectos similares. En Brasil, Ecuador, Nicaragua y Cuba ya pueden votar los jóvenes de entre 16 y 18 años, mientras que en Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela se debaten proyectos similares. Además, en las municipales cordobesas y neuquina ya pueden hacerlo si se inscriben antes. Pedirán en la legislatura citar al ministro de Educación porteño para que anule el 0800. El legislador del Frente para la Victoria, Tito Nena, dijo que mañana pedirán la citación de Esteban Bullrich para exigirle el retiro del 0800 para denunciar actividades políticas y solicitarán además la reincorporación de los docentes sancionados. Suspenden la aplicación de la medida de la ciudad que prohíbe asambleas en el trabajo. La jueza número 9, Lilia Funes Montes, dispuso suspender la aplicación de la medida dispuesta por la administración del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que prohibía la realización de asambleas gremiales en los lugares de trabajo. ¡Uy, Dios! Biner no quiere ponerle bolilla negra a Mauricio Macri. El líder del FAP no descartó una alianza con el jefe de gobierno porteño en las elecciones legislativas de 2013. Decir que con aquel sí o con aquel no es repetir una película que ya vimos, agregó el líder socialista. Hubo una fuerte alza de plazos fijos. El stock creció casi 6 mil millones de pesos en los primeros 24 días de agosto, lo que representó el salto más fuerte del año. Descarriló un tren de cargas en la línea Mitre. Una formación sufrió el accidente cerca de la estación Belgrano R. Hubo demora en el servicio de los ramales Retiro José Luis Suárez y Retiro Bartolomé Mitre. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmorek, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas en esta intempestuosa tarde porteña. Ah, mirá vos, che. ¿No? ¿Sí? ¿No? Está un poquito. Más ¿no? o menos. Bueno, más o menos, hace frío. Está desabrida. Estaba desabrida, ahí está. Vamos a hablar de varias cosas, entre otras lo que sucedió el fin de semana en términos de números de gente que fue al cine, como Roberto Caballero el viernes a la noche. Es verdad. Usted entra parte de esa la taquilla. También de lo que sucedió en la televisión, cuáles fueron los programas, cómo le fue al secreto de sus ojos. la película de Campanella que se estrenó por primera vez en televisión abierta. Ah, debe haber roto todo. Lo rompió todo. Rompió el rating. Exactamente. Y hablaremos, y pues, si podemos, hacemos nota con una banda que se llama Las Bordonas y tiene dentro de sus integrantes un señor de 87 años maravilloso que se llama Alberto Podestá, uno de los grandes cantores del tango argentino. Y finalmente, hace un tiempo le habían dado como patrimonio inmanente a el tango, la UNESCO, ahora le tocó a otra música. ¿A cuál? Después le cuento. Bueno, cómo no, 18.09, y te voy a saludar ahora a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bien, me alegro. Bárbaro. Tenemos, le digo primero los títulos y después lo que tengo para los oyentes. ¿Cómo que no? ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. Bueno, mañana se festeja el Día Nacional de la Historieta, se celebra y vamos a hablar un poquito de historietas. Sabido es, por otra parte, que las marcas inundan nuestra vida de una manera casi sin darnos cuenta. Pero ya el colmo de los colmos, vamos a hablar de la silla de Obama. Ajá. Y la gente de UPCN, a través de Leticia Manauta, que es la responsable del área de cultura, sí, nos ha mandado dos libros que desde ya agradecemos y que vamos a sortear entre nuestros oyentes queridos. Uno es Antología del Bicentenario, que tiene textos, es interesantísimo este material, yo ya lo había leído, de Araceli Bellota, Patricia Alarcón, Mónica Labarté, Delia García, Augusto Lizárraga, entre otros. Y Malvinas, que también trae notas diversas, interesantísimas, entre ellas de Enrique Oliva, de Francisco Pestana, Selva Montenegro, etcétera, etcétera. Maravilloso. Así que estos dos libros para nuestros oyentes, no sé a dónde tienen que llamar. Y ahora Alicia Cuniverti, bienvenida. No sé, yo no sé, yo tampoco, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, se la cañó, Bueno, sí, yo también, pero bueno. A ver, digamos los teléfonos donde tienen que llamar a nuestros oyentes para participar del sorteo de los dos libros que Lucía Capozzo gentilmente ha traído a la mesa. ¿Cómo no? Robert 4999-8700 y nos pueden escribir a nuestro... ¡Pasemos! Mañana es hoy. Para nuestros oyentes de provincia, les recuerdo el teléfono con el costo de una llamada local, 0810-222-0870. Buenísimo. Bueno, ya saben, van llamando, dejan los tres últimos números de su DNI, participan del sorteo por los libros y le agradecemos a Leticia Manauta, aparte de todo, miembro del Instituto Dorrego, ¿sí? El Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Señor Javier Vicente, relator del pueblo, relator militante y justamente agraviado por los medios monopólicos, es un placer presentarlo a la audiencia de Mañana Soy. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y todas. ¿Yo puedo participar del Instituto Dorrego también? Sí, vos también. Bueno, gracias. Se va la quinta del torneo inicial con dos partidos, Quilmes y Argentinos, que están igualando en este momento 0-0 al cabo de los primeros 45 de juego. Más tarde, a las 20:30, juegan Racing y Newell's, una fecha que dejó poco desde lo futbolístico, pero bueno, claro, los hinchas de Boca están contentos porque está en lo más alto del campeonato Boca. River rescató un puntito en Santa Fe sin jugar bien. Arsenal sigue con su largo invicto. Independiente, por más que volvió el Tolo, no mejora. Y hay que decir que Pumpido es el técnico, el nuevo técnico de Unión de Santa Fe. Semana de eliminatorias, ya está la muchachada en Ezeiza entrenando. Esperan por Messi, que llega esta madrugada. Hay que recordar que se juega el viernes con Paraguay. Y la próxima fecha va a ser el próximo martes, cuando enfrenten Argentina a Perú. Seguimos sumando los Paralímpicos, una medallita más de bronce en este caso, después les voy a contar de qué se trata. Y Cristiano Ronaldo está triste. ¿Qué está pasa triste con los talentos? Porque Cristiano Ronaldo está triste y Riquelme también lo está, y hoy rescinde contrato con Boca Juniors. ¡Oh! Mirá, qué bárbaro. No te puedo creer, ¿en serio? Sí. Ah, más de uno se le paró el corazón. Señora Telma Luzani, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a hablar de la paz en Colombia, las posibilidades de paz. Habló Santos en un programa radial que se llama Línea con el Presidente, les voy a contar, pero también fue la FARC la que habló de una manera muy original y por Internet. Eso vamos a hablar más adelante. Y una cortita, mañana está llegando el expresidente Fernando Lugo a Montevideo para tener un encuentro con el Frente Amplio para hacer una coalición de ese tipo. Así que eso es un dato bien interesante. Muchas gracias, Telma. Y saben que hoy es el Día de la Industria, ¿sí? Así que lo tengo en línea precisamente a Juan Carlos Lascurain. Él es titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, a quien, bueno, vamos a recordar la fecha, pero sobre todo para preguntarle qué es lo que va a suceder hoy en Tecnópolis. ¿Qué tal, Lascurain? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marco Citadines lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nosotros tenemos, esta semana tenemos de festejo, porque también el 7 sí es el Día del Metalúrgico. Ah, por doble, festejo de partida doble. Tenemos completo. Hacemos seguidito. Me parece muy bien. A ver, ¿y cómo llegamos a este Día de la Industria? ¿Cómo usted ve el panorama? En nuestro sector, en general, lo que estamos viendo es que la desaceleración del primer semestre, con más acentuado en el segundo trimestre, ha tenido un repunte en cuanto al nivel de actividad, en la capacidad ocupada, ahora en esto lo que va lo del mes de julio y agosto. Ajá. También hemos visto de que no ha tenido una repercusión en el empleo, es decir, no, si bien no hay una creación de puestos de trabajo, tampoco ha habido una disminución. No se ha perdido empleo, digamos. Este impacto no es el mismo impacto que hubo en el año, a fines de 2008 y durante el primer semestre de 2009, no es distinto. Uh-huh. A ver, recordemos un poco, si le parece, las curainas a los oyentes, ¿qué sucedió ahí en el 2008, digamos? ¿Qué se perdió, en qué porcentajes? Mire, en general, digamos, nosotros habíamos llegado al 2008 con la recuperación a partir del año 2003, que para enmarcarlo, para dar una imagen de potencialidad de esa recuperación, digamos que partimos de 70, 80 mil puestos de trabajo metalúrgicos y llegamos a 250 mil en aquel momento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a partir del mes de octubre, hubo una caída muy importante. Eso originó la aplicación de determinados programas que lanzó el gobierno. Muchos de ellos estaban destinados a conservar el empleo, como los programas Repro que manejaba el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Otros estaban destinados a fomentar la inversión y el consumo. Y ya hacia, digamos, mayo, junio del año siguiente ya se vio una recuperación. Del 2009 no se vio una recuperación, y nosotros llegamos al fin de 2011 con los niveles casi iguales que los que teníamos ya en el 2008, ¿no? O sea que ahí hubo un Estado activo, digo, poniéndose a la par y poniendo el hombro, digamos, a toda la actividad, ¿no? En general, sí, la particularidad del gobierno nacional, del gobierno de la presidenta Kirchner, tiene esa particularidad. Cuando se detecta alguna cuestión, normalmente toma decisiones relacionadas con la actividad. Uh-huh. Digamos que este año quizás nosotros no vamos olvidando, pero surgieron los créditos para la renovación de flota de camiones, se ha comprado y semirremolque, eso sí. Tuvo un impacto importante dentro del sector metalúrgico. También todo lo relacionado a la construcción, a los créditos para la vivienda, también eso tiene su impacto. Le hago una pregunta, ¿no? Porque habitualmente, sí, hasta hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, sí, generalmente lo que se sostenía, por lo menos de los diarios principales de este país, es que los empresarios no querían a este gobierno, o que en realidad este gobierno era antiempresario. ¿Usted lo siente así, o realmente en este último tiempo hay algunos empresarios que se han ido acercando a las posturas más del gobierno, que en esto tiene que ver sobre todo con mercado interno, reactivación, tratar de defender la industria nacional? ¿Cómo lo ve usted? No, digamos que seguramente a veces algunas cuestiones están tenidas por algunos gustos políticos, supongo, en algunos empresarios. En el caso de los metalúrgicos, nosotros hemos desarrollado una actividad desde el año 2003 en donde hemos coincidido con este modelo, hemos luchado por este modelo. No nos olvidemos que en los años 90 nosotros hicimos una huelga hacia el final del gobierno del presidente Menem, hicimos una huelga a los trabajadores y los empresarios, ¿no es, uh-huh, cierto? Así que nosotros estamos contentos, sabemos que el mundo es dinámico y que hay algunas dificultades, y esas dificultades lo que hacemos normalmente es actuar con nuestro gobierno, ¿no? Uh-huh. La Curain, ¿cómo le va? Nosotros lo tenemos muy claro. ¿Cómo está usted, Marcos Citadini? Lo saluda. Ah, ¿cómo le va, Marcos? Quería preguntarle, usted decía hace un rato que, bueno, esa desaceleración de la economía, producto también de la crisis internacional, en, sí, los últimos tiempos se ha habido menguada, digo, que ha habido un repunte en la actividad. ¿Cómo prevé 2013, digo, de aquí a un año, cuando estén nuevamente reuniéndose para festejar el Día de la Industria? Bueno, la verdad que es un poco difícil, ¿no? Yo le decía recién que todo es muy, muy dinámico. Y también, digamos, que lo que nosotros nos mantiene en cierta forma tranquilo es que el gobierno, cuando detecta dificultades, enseguida toma decisiones, toma medidas, ¿no es cierto? Entonces eso nos mantiene un tanto tranquilos, pero poder predecir, digamos, el nivel de actividad que vamos a tener en el 2013 con un número estimado de crecimiento se hace difícil. Lo que sí le puedo decir es que si se consolida este repunte que estamos teniendo en estos dos primeros meses del segundo semestre, seguramente el año que viene vamos a estar con un crecimiento superior al de este año. Ah, mire usted. Bueno, la verdad es muy interesante escucharlo y que usted lo diga, yo conocedor de su actividad. Generalmente uno lee otras cosas y en este caso estamos hablando con alguien que sabe y está en el día a día de estas cuestiones. Una pregunta, ¿va hoy a Tecnópolis, la Curain? Sí, estoy yendo para allá. Sí, ah, ya estamos. Está yendo para allá y habla la presidenta, ¿no? Está el, sí, es el festejo del Día de la Industria, que también uno muchas veces, nosotros en nuestro país estamos, parece que acostumbrados, de escuchar, ¿no es cierto? Son todas, siempre detrás de una polémica, ¿no? En el caso de este festejo hubieron polémicas durante toda la semana, sobre la semana pasada. Sobre quién iba, quién no iba. Sí, y la verdad que yo decía hoy que tanto a nosotros también, a los que ocupamos algún cargo circunstancial de dirigentes dentro de entidades gremiales, nos pasa lo mismo que le puede pasar a la presidenta. Cuando festejan el Día de la Industria en una provincia, lo primero que hacen los colegas es mandar la invitación para que vaya la plana mayor de la organización. Sí. Entonces, es un tanto complejo porque uno en una etapa del año tendría que estar haciendo una recorrida casi todos los días. Me parece que en este caso pasaría lo mismo, es decir, todas las entidades de cúpula quisieran que la presidenta esté en el festejo de su Día de la Industria. Entonces me parece muy inteligente el haber dicho, miren, nos juntamos todos los industriales, nosotros los invitamos. Claro. La diferencia que tenemos acá es que algunos industriales optamos por alguna entidad de cúpula y otros por otra. Pero digamos, en definitiva, somos todos industriales y estamos en el sector de la producción de la Argentina. Me parece muy bien. Una cosita en relación a los bancos. ¿Está empezando a ver el crédito para la producción que pidió la presidenta? Mire, en general tenían que hacer una rendición que no tengo conocimiento de cómo anduvo. Sí. Es decir, yo no le puedo decir cuál es el resultado porque no tengo. Bien. Sí, participé de la solicitud cuando se hizo en el Banco Central, con la presidenta del Banco Central y con la ministra de Industria. Pero digamos que me parece que hay que dar un debate de otras características con el tema del financiamiento, porque el financiamiento no es solamente financiar la actividad cotidiana, ¿no es cierto?, que por supuesto hay que hacerlo. Me parece que también tenemos que pensar en cómo vamos a financiar otro desafío que tiene la Argentina en algunos rubros, como puede ser en el caso de petróleo, el shale gas y el shale oil, lo que va a ser lo nuevo, que va a tener que explorar YPF, y en eso aquellos empresarios que estamos en el rubro petrolero, seguramente vamos a querer jugar ese partido con nuestra empresa petrolera. Entonces, son discusiones que seguramente tenemos que dar hacia más adelante. No podemos estar pensando que todo lo va a financiar el Banco Nación o el Banco Vice o aquellos bancos estatales o oficiales, digamos. Claro, no queda claro. Y la última de mi parte tiene que ver con si hoy va a estar presente la gente de Techín, digo, Pablo Roca, ¿irá hoy a Tecnópolis? La verdad que no lo sé. No, yo tampoco. Bueno, lo tengo aquí a Marcos Itadini. Sí, una última, me quedé pensando en esto que usted decía, en relación con el petróleo y el gas no convencional. Para quienes no sabemos, hemos tratado de interiorizarnos, nos parece que es una perspectiva importante para la Argentina en función de que se vaya explotando, que no es de sencilla explotación justamente, pero que se vayan explotando estas reservas que la Argentina tiene. ¿Ustedes también lo están viendo de esta manera? Digo, ¿están pensando en esa posibilidad? Así es, la Argentina tiene, digamos, cuando nació YPF se fue desarrollando, tuvo la particularidad de desarrollar un sector industrial petrolero argentino, cosa que no ha ocurrido en otros países. El caso, digamos, más común es de nombrar es el de Venezuela, con Petróleo de Venezuela, que no desarrolló a la industria petrolera venezolana, digamos, ¿no? Pero además del tema de petróleo, que por las características del anuncio que este año de tener el 51% el Estado de la petrolera, me parece que hay otros desafíos también muy importantes, como es el caso nuclear. La Argentina tiene un posicionamiento nuclear muy importante, tiene proyectos nucleares muy interesantes, y también los empresarios que están ligados al rubro nuclear, que hay muchos metalúrgicos en los dos casos, también necesitan financiamiento para nuevas tecnologías, para certificaciones. Y estos son, digamos, la financiación del desarrollo, ¿no? Que evidentemente los bancos tendrán que tomarlo por su cuenta, el sector financiero. Juan Carlos Lascurain, le agradecemos mucho la comunicación con la Radio Pública. No, al contrario. Le mando un abrazo grande. Y feliz día, gracias, sobre todo feliz día. Un abrazo. Bueno, era Juan Carlos Lascurain, el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Hoy es el Día de la Industria y hoy habla nuestra columnista estrella allí en Tecnópolis, donde se reúnen todos los empresarios industriales de este país. Un poco lo definía Lascurain, digamos que era como un lugar neutral para todos, las distintas cámaras que los agrupan, y de una manera... una definición muy importante, que ellos ven un repunte en segundo semestre, muy, digamos, una tendencia muy positiva, y que si todo sigue así, el año que viene Argentina estaría creciendo más que este año. No lo decimos nosotros, lo decía alguien que está en la actividad, en el día a día de la actividad industrial del país. Señor Vicente Javier, dígame usted qué es lo que está pasando en el deporte, porque lo tuve que interrumpir un poquito vio antes, porque se nos venía el amigo. No pasa nada. No, por favor, haga como... El Día de la Industria. Sí. ¿Alguien sabe por qué es el Día de la Industria hoy? Sí, porque en 1500 y pico se hizo la primera exportación de una manufactura. 1587 manufactura a Brasil. Bueno, adelante, lo cierto es que están igualando 0-0 Quilmes y Argentinos Juniors. Llevamos ya 9 minutos de juego del segundo tiempo. Quilmes es uno de los equipos que se puede poner ahí nomás de Boca en caso de ganar. Lo mismo que Racing, que juega esta noche 20:30 con San Martín de San Juan. Esto va a ser en el Estadio Presidente Perón, 20:30. El líder es Boca, 12 puntos. Racing se puede poner ahí. Arsenal y Newell's Old Boys de Rosario lo siguen a Boca con 11 unidades. Pero decíamos de la muy buena performance que están teniendo nuestros deportistas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Hoy se cosechó una medalla más, es la cuarta de la delegación argentina. La obtuvo, en este caso un bronce, Nadia Báez, que es deportista no vidente, en los 100 metros pecho en natación, consiguió entonces el tercer puesto, y de este modo el bronce, lo que es decir, la cuarta medalla de nuestros deportistas paralímpicos en Londres 2012. Realmente un muy buen desarrollo y para destacar lo que están haciendo los deportistas argentinos en estos Juegos. Por otro lado... decíamos que tenemos las eliminatorias mundialistas ya a la vista. El próximo viernes a las 20:20 va a estar jugando Argentina con Paraguay en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. El martes próximo, es decir, el 11 de septiembre, Argentina va a estar visitando a Perú en Lima. También partido, por supuesto, por la eliminatoria mundialista. Son la séptima y octava fecha la que se van a disputar en estos días. En cuanto a la concentración del equipo argentino, a tener muy en cuenta las ausencias del Kun Agüero por lesión, que tal vez llegue sí para el partido del martes próximo frente a Perú, porque de hecho lo convocó, pese a la bronca del técnico del Manchester City, la bronca de Roberto Mancini, Sabela lo convocó al Kun Agüero pensando en que pueda recuperarse para estar presente frente a Perú. Y tampoco va a estar Mascherano, que ha sido suspendido en su oportunidad en el último partido que jugó Argentina por eliminatorias. Así que hay que ver quiénes van a ser los reemplazantes de Mascherano y del Kun Agüero. Y atentos, por supuesto, a la novedad de Hernán Barcos, que es uno de los convocados sorpresa, el delantero del Palmeiras del Brasil, argentino él, no muy conocido, empezó en el Racing Club de Avellaneda, después anduvo mucho por el fútbol ecuatoriano y actualmente está en Brasil. Atención entonces con Hernán Barcos, que puede ser uno de los destacados en el equipo que va a armar Alejandro Sabela de cara a Paraguay. Lo bueno es que se está empezando a federalizar la selección argentina, porque generalmente jugaba en el Monumental todos los partidos de local. Esta vez va al Mario Alberto Kempes, en Córdoba, un estadio magnífico. Y la próxima vez que juegue de local Argentina, que va a ser frente a Uruguay, el viernes 12 de octubre, en ese caso por la décima fecha de la eliminatoria mundialista, Argentina va a estar jugando en Mendoza frente a Uruguay, ¿eh? Clásico Río Platense en Cuyo. Va a ser realmente interesante esta apuesta de federalizar a la selección argentina. Escuchame una cosa, Vicente. ¿Te gustó el gol de San Lorenzo de ayer? El gol de San Lorenzo de ayer. 16 pases. El gol de Aguiar. Sí, 16 pases, control de pelota. El uruguayo. Bastante bien, ¿no? La verdad que San Lorenzo juega tan rata. ¿Eh? La propuesta futbolística... Esto se armó tiroteo. Yo digo que la propuesta futbolística de Ricardo Caruso Lombardi es la del fútbol rata. Ay, pero le voy a contar algo... No, explíqueme, ¿qué es el fútbol rata? Ya se pasa de defensivo, ya se pasa de especulativo, ya... Ajá. Es rácano, como dicen los españoles, a ese tipo de fútbol. Pero le quiero contar algo. Es mezquino en su apuesta. Muy mezquino, demasiado mezquino para los jugadores que tiene. Bien. Es cierto que, bueno, que tiene que sumar para engordar el promedio. Pero le voy a contar algo. Sí. ¿Sabe a quién acaba de nombrar Marcelo Tinelli como nuevo asesor económico, el que va a manejar los números del club? Un club endeudado, ¿eh? 150 millones de pesos. Casi 150 millones de pesos de deuda. Sí, ¿a quién? A Martín Redrado. ¡No! ¡Oh! ¿Y Luli qué va a ser? ¿Porrista? ¿En serio me dice eso? Pobre San Lorenzo. ¿Lo tiene confirmado? Confirmadísimo. Pobre San Lorenzo. Estoy helado. Me deja estupefacto. Tómese un cafecito helado, entonces. Bueno, ese fue el top de las 6:30 de la tarde. En un ratito nomás nos vamos a ir al informativo aquí en la radio pública. Bueno, realmente me dejó helado con esa noticia. Discúlpeme, toda una definición la de Tinelli, ¿eh? Y sí, y sí. Yo insisto que le está tratando de conseguir trabajo a Luli Salazar. Que no estaría mal que el fútbol argentino tuviera porristas. Luli Salazar me parece que es de San Lorenzo. ¿Perdón? Me parece que Luli Salazar es de San Lorenzo. Mira, me parece, la verdad. Puso el cuerpo la chica, entonces. Bueno, capaz que lo convenció ella. Claro, puso el cuerpo en el buen sentido. Lo estoy diciendo en el buen sentido. En el buen sentido. Bueno, no me quiero imaginar cuál sería el mal sentido. Bueno, ganó por el 80%, así que los socios de San Lorenzo le han dado su respaldo a este tipo de emprendimiento, ¿no? Sí, sí, muy preocupante ese resultado, muy preocupante. Bueno, ya nos vamos a ir ahora a las noticias. Está por allí Silvia Mila. No sé si está Graciela Almada ahí, todavía no la logro ver. Me parece ver. Que está Gladys Perpauli. Está Gladys Perpauli. Ahí están entrando ahí. Ellas. Oh, ahí vienen. Con sus niñas. Con sus niñas. Bueno, si les parece, vamos a escuchar ahora las noticias del informativo de la radio pública. Cuando volvemos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, humedad 62%. La agricultura a pequeña escala es un área estratégica. Aseguró la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao. La funcionaria dijo que la agricultura a pequeña escala es garante de la ocupación del territorio de manera equilibrada, la producción de los alimentos que consumen los argentinos y la generación de una importante cantidad de puestos de trabajo. Campos Bilbao aseguró que la presidenta Cristina Fernández le asignó al área que conduce la tarea de dar visibilidad al sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios e integrarlos a los circuitos de la economía nacional. Mañana se reanudará el juicio por las coimas en el Senado. El expresidente Fernando de la Rúa seguirá por segundo día con su declaración indagatoria en la que ya negó los hechos que se le imputan. De la Rúa está acusado de ordenar el pago de sobornos a senadores para aprobar la reforma laboral en el año 2000. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 62%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Me sentí tan diferente. Lo que estamos escuchando es lo nuevo del señor conocido como Vicentico, Gabriel Capello. Gabriel Capello, justamente. Usted sabe que por qué se llama Los Pájaros el disco de él. No, por los cuervos. Ah, yo hubiera exactamente. Puesto los cuervos. ¿Eh? Es el juego. Vicentico 5, así se va a llamar este nuevo disco que saldrá a fin de septiembre. Creo que Me Enamoré se llama este tema. Y es el nuevo trabajo de Vicentico que vuelve a repetir productor, el señor Cachorro López. Mal no le ha ido con Cachorro, le ha funcionado muy bien. Y dentro de este disco, aparte de esta canción, hay una buena cantidad de canciones nuevas y dos versiones. Una de El Ganador Se Lleva Todo, de ABBA. Hay que escuchar a Vicentico cantando una de ABBA, ¿no? Yeah. Y No Te Apartes de Mí, de Roberto Carlos. Ah, esa es bonita. Le gusta hacer versiones también a Vicentico. Aparte de eso, como novedad, invitada en dos canciones va a estar su mujer, Valeria Bertuccelli, que como cantante la conozco como actriz. Nunca la escuché cantar todavía. La Tana. ¿La ves de cantar o es como un...? ¿Quién? Valeria Bertuccelli. ¿Cantó algo? Yo la veo como actriz. Mira. Así que ahí está. Bueno, esto es lo nuevo de Vicentico. Hace solo 3 horitas que anda dando vuelta por ahí. Queríamos que lo escuchen acá en la radio pública. Creo que me enamoré. Ah, nuestros oyentes son privilegiados. Te encontré y me desperté. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Selma Luzani, ¿me va a informar con la verdad? Me voy a informar con la verdad. Métale nomás. La gran noticia que dimos el lunes pasado sobre la posibilidad de una conversación de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC sigue avanzando. Hoy mismo habló Santos en un programa que se llama En Línea con el Presidente y dijo que las guerras siempre terminan con acuerdos. Ojalá que podamos llegar a ese sueño que tenemos todos los colombianos. Una definición interesante porque hasta ahora los gobiernos colombianos realmente no habían dado muchas señales claras sobre ese tema. Y también la FARC salió hoy, pero salió de una manera muy original. A ver. Te invito a escucharlo. Oye, dice, ahí voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. Ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. El pedante Chucky Santos se vio en la necesidad. ¿De qué? ¿De qué? De pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. Ay, ay, ay. El pedante Chucky Santos se vio en la necesidad. ¿De qué? ¿De qué? De pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. Ah, vete para la guerra, lo dije. Esta, sí, está buenísima. Mira, es muy original. Es un rap que salió en la página de internet de la FARC. Se ve a dos muchachos, un muchacho y una chica, que cantan y están de repente con el equipo militar y de repente vestidos de civil. Cuando están vestidos de civil están con la camiseta del Che Guevara. Y lo que cuentan todo el tiempo es, bueno, que se van a ir a La Habana, que están contentos de que se van a ir a La Habana porque justamente Cuba es uno de los de los garantes, digamos, y donde de hecho se van a llevar, porque se supone que estas conversaciones van a ser bastante largas, de hecho va a ser en La Habana donde van a llevar a cabo la conversación. Entonces dicen, me voy para La Habana, esta vez a conversar, el burgués que no buscaba, en alusión obviamente a Santos, no nos pudo derrotar. Me voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba a mentir sobre la paz. Me voy para La Habana, supieran con qué emoción me voy a conversar la suerte de mi nación. Y bueno, hacen alusiones a que Santos tuvo finalmente que pedirle ayuda a Fidel Castro, bueno, pero muy interesante cómo dibujan también y cómo actúan el momento de la paz. Claro que hay, por supuesto, mucho camino que recorrer, porque en principio hay grandes obstáculos internos en Colombia. El principal obstáculo es del expresidente Álvaro Uribe, que no quiere saber nada, él apostó muchísimo a la guerra y, por supuesto, no quiere saber nada, le va a poner varias ruedas, piedras en el camino. También es difícil decidir qué va a hacer, cuál va a ser el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OEA, si bien ahora, por el momento, han dicho que están de acuerdo con que se avance en las conversaciones, han, de hecho, sugerido que Chile también esté, hasta ahora era Venezuela, Cuba y Noruega. Noruega como sede del lugar de paz. Han agregado a Chile como un gobierno mucho más afín al presidente Santos. Otro tema de gran preocupación es el tema del territorio liberado. El punto principal es el tema de la reforma agraria y de la distribución de la tierra, porque se supone que en ese territorio en el que se encuentra la FARC hoy, por decisión de Pastrana en 1998, que es un territorio que es poco menos de la mitad de Colombia, hay mucho petróleo. Así que ahí hay grandes intereses en juego. Otro tema importante es el tema, de por supuesto, de las armas, que la FARC no está dispuesta a abandonar las armas hasta que haya un acuerdo concreto. Y también, ¿qué va a pasar con estas generaciones acostumbradas a la guerra? Pues son más de 40 años de guerra. Hay gente, muchachos y chicas que hoy son hombres grandes y que han vivido solo en situación de guerra. Entonces, el proceso realmente es muy complejo, pero muy interesante, y creo que el punto fundamental es que Colombia ha advertido que sin poder integrarse de manera pacífica a la UNASUR, realmente su país no tiene destino. Supieran con qué emoción me voy hasta conversar la suerte de mi nación. Nuestros muertos van conmigo y el sentido del honor. Mañana es hoy. La información es poder. Señor Marcos Cittadini, venimos de La Habana. Sí, venimos de La Habana cuando escuchamos hace un rato a Juan Carlos Lacura, en el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, decir que espera que la cosa mejore, que ya de hecho está mejorando. No es el único que ha hablado de los industriales. La verdad es que la lista es larguísima, pero por ejemplo, Juan Carlos Sacco, que es el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, pronosticó que el segundo semestre va a ser muy bueno, debido al apoyo que ha tenido justamente por parte del Estado la actividad industrial. Lo mismo hizo el presidente de la Cámara de Fabricantes de Artículos de Librería y Papel, sí, Ricardo Moniz, que justamente destacó que este es el periodo donde mayor apoyo hubo por parte del Estado para el sector industrial. De hecho, cuando hoy se encuentren a las 9 de la noche, o un rato antes, en Tecnópolis con la Presidenta de la Nación, van a estar festejando el octavo año consecutivo de crecimiento a un promedio de 7,5% anual. Esto es lo que los industriales están destacando en un día como hoy, ¿no? Y tal cual. Sí, sí. Y bueno, es que estaba recordando cuando Cristina dijo, la han juntado en pala. Obviamente, muchos la han reinvertido, ¿eh? Cuando estamos hablando hoy de que no se ha perdido empleo, sí, a pesar de lo que fue un primer semestre negativo, es muy importante. Eso quiere decir también que hay una tasa de reinversión bastante importante. Es decir, que algunos industriales realmente se han puesto los pantalones, ¿no?, en el medio de esta crisis. Uh-huh. Por supuesto, con un Estado de atrás que le está diciendo permanentemente hacia dónde y cómo, y ayudando, que creo que es el rol que tiene que tener el Estado. Sí, hay mucho revuelo con el tema del voto de los 16 años que propuso el oficialismo, ¿no? Sí. Hay como, recién estaba leyendo a Tinelli, que dice que no lo ve a su hijo votando a los 16 años, digamos, ¿no? Como última repercusión. Pero la verdad es que se ha armado un lindo revuelo donde quedan en evidencia sobre todo cierta mirada, en el mejor de los casos paternalista, sobre la juventud, y en el otro bastante retrógrada, ¿no? Yo escuchaba a un senador radical diciendo algo así como una especie de voto calificado. Y él decía, bueno, no es con los jóvenes, hay algunos adultos que tampoco tendrían que votar porque no están ni siquiera informados. Peligrosísimas, digamos, algunas declaraciones, pero que muestran o ponen evidencia, descubren, desnuda, cierto pensamiento, bastante anacrónico, a mi forma de ver, que circula dentro del ambiente de la política. Pero lo que quiero compartir con ustedes, estuvo muy interesante hoy a la mañana, mañana más, el programa de Lucho Galende y Cinto Taviano, hablaron primero con Aníbal Fernández, que es uno de los impulsores de este proyecto, y después con Hermes Wiener. Así que comparto primero con ustedes lo que dijo Aníbal Fernández. Los fundamentos son razonar criteriosamente que durante los últimos años se ha ido modificando para mejor la participación del joven en un montón de cosas. Si en algún momento alguien entendió que habían madurado como para poder otorgarle semejante beneficio, entre otras cosas, de disponer de su patrimonio, ¿cómo no van a tener derechos a poder elegir aquellos que van a tomar decisiones en términos de políticas públicas que van a incidir sobre todas sus cosas? Me parece un sinsentido no ocuparnos de esa situación. Bueno, ese era el senador Aníbal Fernández, uno de los impulsores del proyecto, dando sus argumentos. Después estuvo Hermes Wiener. Hermes Wiener dijo que él había comenzado a militar, se afilió al socialismo a los 16 años, que en realidad no está en contra, pero que tampoco está a favor, porque ellos plantean que esto para, entre otras cosas, primero tendría que ser planteado en el terreno local, en el ámbito local, y no llevarlo a la cuestión nacional. Y por supuesto que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la constitucionalidad, tanto por el lado de si este es un voto obligatorio o no. La Constitución dice que los votos deben ser obligatorios, por lo menos hasta los 70 años. En el caso de los jóvenes queda abierta esa posibilidad de interpretación. Entiendo que habría que reglamentar lo que dice la Constitución. Pero si les parece, escuchamos a Hermes Wiener, que habló de esto y de muchas otras cosas más. Nosotros siempre estamos a favor de que los chicos participen, ¿no? Porque es forma también de conocer sus problemas y de invitarlos a ser parte de las soluciones. Pero también es cierto que hay que tomarlo con la debida responsabilidad para ver los aspectos jurídicos, constitucionales y también la propia voluntad de los jóvenes, ¿no? Hay un nivel de juventud que está preocupada, por supuesto, por la cuestión política y otros que tienen otras preocupaciones lógicas a esa edad. Nosotros creemos que lo bueno sería comenzar a nivel municipal o a nivel local. Bueno, esta es la postura de Hermes Wiener, ¿no? Que empiece por lo local, aunque hay otro pasaje que no lo teníamos aquí contenido en el audio, donde él decía que esto era para tapar el tema Chicone, ¿no? Que ahí estuvo Cinto también, le repreguntó muy bien, diciéndole, ¿qué tiene que ver Chicone con esto? Y la verdad que Wiener no supo qué contestar, pero bueno, venía embalado Wiener y ya de paso dijo lo siguiente. Después yo entiendo esto del argumento de que este no es el momento, de por qué no esperamos. Hay un montón, todos los partidos políticos en diputados y en senadores han presentado proyectos en algún momento sobre el voto por los 16 años. Los que ahora se oponen, en su gran mayoría, también han presentado proyectos que en otro momento avalaban esta posibilidad. Pero claro, ahora, como lo impulsó el oficialismo, en realidad, bueno, se tiene que posicionar de un modo negativo, ¿no? La oposición, sobre todo, tiene que ponerse en un lugar negativo. De eso sí, uno de los argumentos que más escuché es el tema de la oportunidad. Está bien, pero ahora no. O está bien, pero hagámoslo en el 2015. ¿Ustedes se imaginan con este argumento de la oportunidad las cosas que no podríamos haber hecho? Digo, pensémoslo al revés. Las cosas que se hicieron gracias a... y no tener sentido de la oportunidad. Las cosas se hacen cuando o se deben hacer o cuando se las puede hacer. Pero si no, esta idea de estar pateando permanentemente de que en algún momento va a haber un momento mejor para, póngale, estatizar YPF. O va a haber un momento más mejor para decidir sobre si las AFJP privadas tenían que quedarse o tenían que pasar también al Estado. Y no, las cosas se hacen cuando se pueden hacer o cuando se deben hacer. Y me parece muy bien que se haya instalado este debate. Mi postura personal es que un chico de 16 años puede votar. No sé si es obligatorio o no. Eso la verdad que tengo mis dudas en relación a si alguien puede ir de modo voluntario, digamos, ahí. O si realmente hay que imponer la idea de que sea obligatorio. Porque la obligatoriedad en realidad tiene un sentido que está contenido en la ley Sáenz Peña, que de alguna manera es que todos, ¿sí?, seamos en ese día iguales. Y que vayan a votar los que quieren y los que no quieren. ¿Por qué? Porque si unas estructuras partidarias, o lo que habitualmente se llama el aparato partidario, tendría algún tipo de ventaja sobre el ciudadano de a pie que no está encuadrado en esos partidos. Y como ese día se trata de, es una fiesta de la igualdad, porque un voto vale una persona, se trata de, a través de la obligatoriedad, que esto sea así. El sentido voluntario que se le quiere dar a este proyecto me parece que está en debate, puede ser un debate que puede durar mucho y además muy interesante, pero sobre todo lo que está desnudando este debate, insisto, son los prejuicios anacrónicos de buena parte, de muy buena parte de lo que es nuestra clase política, ¿sí?, sobre los jóvenes. Hoy escuché a un especialista en neurociencias diciendo que la madurez total se asume a los 20 años. Con lo cual, el especialista en neurociencia lo que estaba planteando es que ni siquiera a los 18 hay que votar. Claro. según él, habría que votar a los 20 o a los 21, porque ya ahí tenés más o menos armadito lo que va a ser tu personalidad, etcétera, etcétera. El grado de discusión, que ya a esta altura involucra las neurociencias, insisto, solo revela los niveles de prejuicio, que, y recién dije la clase política, pero es la sociedad argentina sobre los jóvenes. Hay un dato esencial, y cada uno se lo puede preguntar en su casa, hablando en voz alta, o hablen con la radio, o hablen con la tele, ¿no? A mí me pasa a veces que yo hablo con la televisión. Fíjense en las reuniones familiares y comparen con lo que sucedió hace 40 años atrás sobre la incursión, la intervención de los jóvenes en el debate familiar. ¿No? Digo, fíjense, están comiendo un asado. ¿Qué pasaba hace 40 años? Cuando uno de los jóvenes quería opinar sobre esto, o quería decir aquello, o quería contradecir incluso al padre, ¿no? Ha cambiado eso. Y los chicos tienen más voz. En la mesa familiar realmente tienen mucha más voz. Intervienen, opinan. No quiere decir con esto que siempre se les dé, se les lleve el apunte, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que la célula básica de la sociedad, que es la familia, ha interpretado que a los chicos hay que escucharlos, que los chicos también son sujetos de algún derecho y que algo tienen que opinar sobre esto. Obviamente después hacer lo que los padres dicen, sobre todo si los mantienen. Pero básicamente sí se ha evolucionado en ese punto. Y eso, que lo vemos en nuestra casa todos los días, no sé si está reflejado en el sistema político institucional. Realmente no lo sé. Y después, al fin de cuentas, estamos hablando de un voto. Estamos hablando de un voto, de sujetos de derecho que pueden tener interés por la política o pueden ser, de alguna manera, interpelados para que lo tengan. Porque la democracia sin el interés por la política es una rama seca. Entonces, me parece muy bien que a los pibes serían, che, tenés que saber de política. No solamente tenés que saber de los guachiturros, de música, de aquello, tenés que saber de política. Tenés que saber quién fue este, quién es aquel, que dice no radical, lo socialista, lo comunista, y tenés que votar. Desde ese lugar, a mí me parece que es un proyecto maravilloso, porque yo digo, las leyes no hacen a los hombres, son los hombres los que hacen las leyes, y lo más interesante de una ley es el proceso. Es el proceso de discusión, el proceso de debate que se da, pasó con la ley de medios, pasa también con esto ahora, pasó con el matrimonio igualitario. Me parece que vivimos en una sociedad, en ese sentido, mucho más libre, donde opinar aparte no solamente está permitido, casi diría yo, es una obligación. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. En la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa desde las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Beagle, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Un placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por eso. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Ha habido una conjunción de hechos que a través de los años lo han ido reforzando en forma, diré casual, pero coincidente. Hay Carl Jung habla en sus memorias y en sus trabajos, el famoso discípulo de Freud, de las coincidencias significativas. parece que en esta historia, como en otros acontecimientos de la vida, se producen ciertas coincidencias que van reforzando o llevando a los acontecimientos a un desemboque determinado. Y esto podría ocurrir que en el Eternauta se hayan asociado diversos factores para producir un fenómeno que ya no nos pertenece a los autores, sino que se ha convertido en algo colectivo, ¿no? Bueno, esa era la voz de Solano López, ¿no? Donde estaba hablando, así es, donde estaba hablando del Eternauta, de cómo el Eternauta se estaba transformando o se había transformado en una producción que ya había sido tomada por el pueblo, ¿no? Con profundo sentido popular. Y habla de las coincidencias significativas. A propósito de esto, mañana 4 de septiembre se va a celebrar el Día de la Historieta, que coincide, Argentina, ¿no? Uh-huh. Que coincide justamente con un 4 de septiembre de 1957, que fue cuando en la revista Hora Cero de la editorial Frontera se publicó por primera vez El Eternauta, que implicó y significó realmente una revolución en el género. Justamente a propósito de lo que vos habías dicho anteriormente, me quedó prejuicio anacrónico, ¿no? Me parece que también es aplicable al tema del Eternauta la cuestión del prejuicio anacrónico por varios sentidos. En primer lugar, porque siempre ha estado esta discusión entre género mayor y género menor, entre qué es la cultura, si un bien de culto de cultos, entendido como se entendía el ser una persona culta, o el hecho de ser consumida por los sectores populares, la denigraba justamente por ser popular. Los años nos están demostrando cuán equivocado estaban esas personas que adolecen de un prejuicio anacrónico que seguramente hoy también tienen. Volvemos al tema del Eternauta. En estos días de tanta discusión alrededor del Eternauta, a mí hay algo que me da mucha, debo decir, me da como pena vivir esta historia de Oestergel y Solano López como si fuera ellos una invasión extraterrestre, como si ellos mismos estuvieran inoculando en las sanas mentes, en algunas sanas mentes argentinas, lo peor de lo peor, del cierto espíritu o cierto mito revolucionario y demás, como si fuera una peste, ¿no? Sí. Bueno, la historia nos está demostrando, Roberto, que esta editorial creada por Oestergel en el 57, lamentablemente tuvo que cerrar, o fue vendida, mejor dicho, en el 61, duró poquísimo, a la editorial Ramírez. O sea, esto también nos vuelve a marcar que las editoriales, que los grandes creadores, poco tienen que ver con lo económico, con un cierre y demás, que tienen que ver fundamentalmente con que permanecen en el alma de su gente, como es el Eternauta. Por otra parte también es la evolución ideológica y política del propio autor de la trama, del argumento, uh-huh. Que desde el año 57, donde empezó a escribirlo y yo empecé a ilustrarlo, hasta el 77, en que él desaparece, él va sufriendo una progresiva radicalización de su pensamiento ideológico y político, que lo lleva a que, por ejemplo, cuando lo convoca esta editorial a hacer una segunda parte, él ya era un militante revolucionario cercano a los Montoneros, y cuando escribe la historia del Eternauta, que yo estaba esperándola muy ansioso porque lo había pasado muy bien haciendo la primera y pensaba en una renovación de las aventuras del Eternauta en algún sentido fantascientífico y todo, efectivamente se produce una aventura del estilo y en la forma dramática y con el suspenso y la tensión con que él sabía desarrollar sus historias, pero muy ligada y comprometida con la situación política y revolucionaria que se estaba viviendo. Sí. Bueno, nuevamente era la voz de Solano López en un extenso reportaje, y justamente acá es donde comenta, habla acerca de la evolución ideológica de Héctor Oesterheld, el papá del Eternauta. Pude ver al salir un cielo muy gris, había perdido sus colores, ahora sé que es el fin, cae la nevada, es mortal, cúbreme, yo quiero seguir. Fue el top de las 7 de la tarde. Sobre Daniel Melingo, justo, sí, que cantaba Nieve Mortal, claro. Nieve Mortal en homenaje a Oesterheld, a Solano López, por ese Eternauta. Que ahora está, bueno, tan en boga. Tan en las palabras de todos, ¿no? Pensar que era una contraseña hace apenas una década y pico atrás. Bueno, antes una cosita. Me estoy yendo a presentar el libro de Hernán Brienza a la Biblioteca Nacional. Me invitó al aire, ¿se acuerdan? Sí, la gesta de Manuel Belgrano y un pueblo para construir una nación. Allí nos está esperando Brienza, está María Soane, está Pacho Donner, Ricardo Foster. Y bueno, me han invitado también, así que me voy rapidito para allá. Los dejo en compañía de Marco Cittadini y bueno, todo este equipo de lujo maravilloso, magistral. Y mañana nos reencontramos, por lo menos conmigo, digamos, ¿no? Pero quédense, porque la verdad, la mejor parte llega ahora. Nos vamos, si se quieren, sí, a las noticias de esta hora. 7 de la tarde, Gladys Pierpaoli, Silvia Mila, una dupla poderosa, Había perdido sus colores. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, humedad 62%. En Neuquén, temperatura 13 grados 1 décima, humedad 64%. La Argentina reduce el déficit comercial con Brasil. En los 8 primeros meses, el déficit comercial cayó un 54% respecto a igual periodo de 2011, hasta alcanzar los 1.700 millones de dólares. El informe precisa que en el caso de las exportaciones argentinas, después de 2 meses consecutivos de caída, se recuperaron en agosto un 10,1% interanual. Hijos formalizará una denuncia contra más de 200 funcionarios que actuaron en el destacamento 141 de inteligencia. La ocupación pedirá mañana al Ministerio Público Fiscal de Córdoba que los investigue por su desempeño durante la última dictadura militar. La denuncia se basa en averiguaciones del equipo de la sección legales, investigación y comunicación para llevar adelante procesos contra quienes participaron en delitos de lesa humanidad. Mendoza tendrá una villa olímpica. El gobierno realiza la construcción de una villa olímpica y esta estará terminada en el año 2014. El gobernador de la provincia, Francisco Pérez, quiere que la villa olímpica esté terminada en 2014. Así lo aseguró en la presentación oficial del proyecto, que va a reunir en un mismo predio a todas las disciplinas deportivas. En el lugar, que está ubicado al norte del Estadio Malvinas Argentinas, aquí en el Parque General San Martín en Mendoza, habrá estadio único cerrado con capacidad para unas 12.000 personas, una pileta olímpica, pista de atletismo, albergues y también un instituto de educación física. El mandatario destacó que las obras se van a ir realizando por etapas para que así se vayan ubicando cada una de las actividades. Ahora se están ajustando los detalles para dejar habilitada la pista de atletismo. Así, el 15 de octubre se va a inaugurar oficialmente ese sitio del piso sintético que se va a estrenar en el Sudamericano de Juveniles por primera vez, que se va a disputar en la provincia a partir del 27 de octubre. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, temperatura 13 grados, una décima, humedad 64%, con cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 6 décimas, humedad 62%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Roberto y equipo, vayan tomando nota de este gurú de Concepción de Uruguay, Entre Ríos. A ver. Néstor. Sepan que Tinelli, este es el primer paso tipo Macri que hace orientándose hacia la política. El nombramiento Redrado confirma un paso más. Tomemos en cuenta que aquí se está formando lo que los mediáticos no pudieron formar por su lado. Vamos a ver, digo, no sé si es exactamente el mismo perfil de Tinelli que el de Mauricio Macri. Pero los dos empezaron del mismo modo, ¿no? Primero un club de fútbol, después el paso a la política. Bueno, Tinelli empezó un rato antes, pero bueno, vamos a ver. Caballero, esto que digo, lo digo en solfa y en forma de chanza. ¿De qué nos vamos a asombrar que Tinelli tome disposiciones de hacer nombramientos si es el vicepresidente presidente? Porque ahora también en el gobierno tenemos a un viceministro de Economía que en realidad es el ministro de Economía. Así es que, ¿de qué vamos a asombrar? Hola, mañana soy. Qué bueno, cómo los quiero. Te cuento, Roberto, te cuento, Lucía, que estoy escribiendo 10 años de la vida de las niñas en el sur, más precisamente en Santa Cruz. Luego les cuento. Un beso grande para todos. Los quiero. Pero nosotros también, ¿eh? Un beso grande a nuestros oyentes que se están comunicando. ¿A qué teléfono, Alicia? Al 4999-8700 y también desde provincia 0810-222-0870 y nos escriben a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. ¿Tenemos los ganadores? Pero por supuesto, arriba, en realidad son ganadoras. Ay, que vienen suerte. Con dos nombres cada una, mira. María Alejandra Briones, DNI 526, ganó Antología del Bicentenario. María Alejandra Briones, DNI 526, podés pasar a buscar este libro en Maipú 555 entre las 9 y las 21 durante 15 días, tenés tiempito, ¿eh? Si no, lo sorteamos de nuevo, somos Dale. Malos. ¿Viene? Esther sí. Soledad Quintana es la ganadora de Malvinas. Esther Soledad Quintana, 402 es el DNI de ella. Muy bien. Felicitaciones, chicas. Pero hay más libros para esta hora. Exactamente, y tenemos de los favoritos de Mañana es Hoy, los libros que más han salido en este programa, son todos de Editorial Coligüe. Luis Lázaro, La batalla de la comunicación, de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información. Gana la política, comunicación, poder y soberanía, de Sergio Fernández Novoa. Y El genocidio armenio, más conocido en el barrio como Un acto vergonzoso, este libro de Taner Akam. Muy bien, recordemos que los teléfonos, Alicia, si te parece, para participar de estos libros de esta hora. 4999-8700 y nuestro Facebook, Mañana es Hoy, Marquitos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Pasaron 7 minutos de las 7 de la tarde, segunda entrada de esta jornada de Telma Luzzani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, quería comentar esto que anunciar muy rápidamente antes, es que Fernando Lugo estará mañana en Montevideo. Ajá. Hoy, mejor dicho, ayer fue proclamado el titular del Frente Guazú, que como sabemos quiere decir Frente Grande, y es la coalición que lo ha representado. En parte, la visita a Montevideo tiene que ver con esto, va a tener importantes encuentros con varios de los miembros del Frente Amplio, porque es el partido regional que es un referente en el sentido de la formación de coaliciones, ¿no es cierto?, coaliciones de diferente tipo. Lo que sí dijo el expresidente Fernando Lugo, que de ninguna manera se va a volver a reunir, como fue en el caso anterior, con el Frente Liberal, el partido que, recordemos, era de Franco, de Federico Franco, y que realmente lo traicionó con ese golpe parlamentario. Bueno, este es se considera que es el primer paso del Frente Guazú para lanzarse como futura fuerza en las elecciones del año que viene. Los tres ejes en los que se basa es la restitución, de un proyecto vinculado con las elecciones y desde ya la resistencia al golpe institucional. Dos cositas más sobre Paraguay. Sí. Los periodistas siguen haciendo denuncias sobre discriminación y persecución a aquellos periodistas que en el momento del golpe parlamentario del 22 de junio hicieron, por ejemplo, un micrófono abierto frente al canal público, frente a la radio pública, están siendo perseguidos y discriminados. Esto nuevamente hoy lo han denunciado. Y el segundo punto es sobre la conferencia episcopal paraguaya. El viernes pasado, la conferencia episcopal paraguaya, que tuvo una posición realmente totalmente favorable a favor del golpe, dijo, quiso pedir disculpas y explicó que apoyó al golpe parlamentario porque se corrían los rumores de que podía producirse un derramamiento de sangre durante el juicio político de Lugo. Por esta razón, dice que apoyó al golpe. Estas son las noticias de Paraguay. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, si prendiste la radio hace 10 minutos, sabés que Roberto se fue a la presentación del libro de Hernán Brienza, Éxodo Jujeño. Estamos aquí, de cualquier modo, haciéndole el aguante en esta tarde de Radio Nacional. Vamos a hablar, ya estuvimos hablando bastante acerca de este proyecto de ley, o estos proyectos de ley que están contemplando la posibilidad de que los jóvenes entre 16 y 18 años tengan el derecho a votar, ¿sí? Estará siendo tratado en Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en esta semana, y por eso vamos a saludar a la senadora nacional Elena Corregido, coautora del proyecto que intenta otorgar esta posibilidad a los jóvenes de 16 años. Senadora, ¿cómo le va? Marco Cittadini la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, seguramente usted ha escuchado una serie de opiniones acerca de este proyecto, van desde la Iglesia hasta exgobernadores, legisladores de la oposición. Le quiero preguntar por qué le parece que se está jugando en el debate, digo, como primera instancia, como primera pregunta. Después nos metemos más en el proyecto, pero en todo caso, como ya ha habido repercusiones, le quería preguntar por esto. Bueno, me parece que lo que se está discutiendo es la incorporación de derechos de un sector de la sociedad, y eso genera en algunos grupos conservadores una alta resistencia. La verdad que me espantó oír que se dijo que los jóvenes de la Cámpora son infiltrados en los colegios. Uh-huh. Parece terrible que se trate de infiltrados a un grupo político juvenil que intenta trabajar algunos temas con los jóvenes como coetáneos, problemas que los afectan, cuestiones de derechos. Me parece que la política vista así, de esa manera, es terrible, porque me hace acordar a las épocas del golpe. Uh-huh. Y la verdad que hasta asusta que se estigmatice así a un sector político, del color que sea, por querer sumar la opinión de los jóvenes que están en la secundaria. Claro. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio secundario, la participación política, la discusión política dentro de la escuela secundaria era algo habitual. Uh-huh. Sin embargo, bueno, después del proceso, que a los primeros que se llevó fue a los jóvenes, quedó una secuela muy marcada, que costó que la juventud se sume a la militancia, porque la verdad que tenemos 29 años de democracia, pero en realidad el gobierno que le puso freno a las Fuerzas Armadas y puso las cosas en su lugar fue el gobierno de Néstor, y que continúa Cristina, y la verdad que esa masividad en la participación política tiene que ver con eso, ¿no? Claro, le iba a decir con la pérdida del miedo. En este sentido le iba a decir que probablemente esta sea la época, desde aquella que usted describía, en que mayor participación política de los jóvenes, por ejemplo los que están en el secundario, ha habido en la historia argentina, ¿no? Claro, y que hay se suman los jóvenes porque se sienten con las garantías suficientes y porque también son reconocidos como sujetos de derecho, de como sujetos a los que se les pregunta, a los que se los vea, a los que se los reconoce como sujetos de derecho. Uh-huh. Senadora, en relación con este con algunas de las opiniones vinculadas al proyecto, ha habido algunas objeciones, o más que objeciones, en realidad algunas sugerencias que seguramente estarán discutiendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, como por ejemplo que esto fuera gradual, que arrancara en algunos comicios locales. Yo no sé si ustedes han contemplado esta posibilidad o esto es justamente un proyecto que contempla como derecho para todos los habitantes de la Argentina esta posibilidad, los habitantes de entre 16 y 18 años, esta posibilidad. Es para todos los jóvenes, entre 16 y 18 años, que sientan el compromiso de ir y votar. No es obligatorio, ¿sí? No es una obligación, es un derecho. Gradual, progresivo, como manda la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, que los derechos se vayan concretando de modo progresivo. Entonces, por eso no es obligatorio. Así como un juez debe procurar los medios necesarios para oír la opinión de un niño en determinado caso, proveyendo todos los elementos para que ese niño se pueda expresar y atender el interés superior del niño, del mismo modo, con ese mismo espíritu, este proyecto de ley intenta incorporar a los jóvenes de 16 y 17 años que quieren emitir su voto, que quieran opinar sobre quién quieren que sea su representante. Senadora, corregido, Lucía Capozzo la saluda. ¿Qué tal? Bien. Usted está hablando del joven, efectivamente, como sujeto de derecho y haciendo justamente esta distinción, que el voto sería un derecho, no una obligación. Quien quiera acogerse a esto puede. ¿Sobre qué base, digamos, ustedes establecieron este tiempo cronológico, esta cronología, este sector etario de los 16? ¿Hay otras experiencias en el mundo? Usted ha hablado de los derechos del niño. ¿Está contemplado en alguna legislación los 16 como una fecha, un tiempo importante, digamos, para que el joven se convierta en sujeto de derecho? Sí, como sujeto de derechos políticos en este caso. Sí. A los 16 años, por ejemplo, en Brasil desde 1988 los jóvenes de 16 años votan. Ajá. Y es una experiencia que se desarrolla muy bien. Sí. Votan en promedio el 40% de ese sector etario, que es el que siente el compromiso y la voluntad de participar en las elecciones. Uh-huh. Hay otros países como en Austria que también votan los jóvenes de 16 años. En algunos estados de Alemania, algunos estados de Inglaterra, algunos estados de Estados Unidos. Uh-huh. En Chile y Uruguay se está analizando la posibilidad, pero la verdad que en Brasil ha dado muy buenos resultados. Claro. Porque no ocurre esta cuestión de que porque son jóvenes se los manipula y se los lleva como toros a las ferias. Claro. Porque claro. Eso no es cierto, los jóvenes uh-huh. cuando no quieren hacer algo no lo hacen, uh-huh. y cuando quieren hacerlo lo hacen. Es decir, no hay que por qué subestimar la inteligencia y la voluntad de los jóvenes. Sí, muchísimo menos prever a quién va a votar un joven de 16 años, ¿no? Digo, como si esto fuera posible de dirigir. Senadora, gracias por estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. La senadora nacional Elena Corregido, entonces coautora de este proyecto que intenta otorgar la posibilidad de votar a los jóvenes de 16 años. A partir de mañana estará discutiéndose entonces en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Estamos en comunicación con Nacho Cedrún, él es parte de Las Bordonas. Las Bordonas acaban de presentar o están presentando un nuevo disco, un disco muy, muy interesante, muy bonito, que si no le molesta a Nacho me gustaría que cuente, porque es un disco que tiene mucha historia, ¿no, Nacho? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio, y a todos los oyentes. Sí, es un disco, creo que histórico, porque hemos hecho un disco con el maestro Alberto Podestá, ¿no? Un cantor, una leyenda viva hoy de nuestro tango, y él hacía casi 20 años que no grababa en un estudio, o sea que creo que eso ya le da un carácter histórico, y más que está sus flamantes 87 años. Uh-huh. ¿Cómo llegaron a convencer al maestro Podestá para que haga un disco nuevo? En realidad no fueron tardes de mate y café en Vaivén, en un lugar donde el maestro siempre ocupa sus tardes, y no, fuimos forjando esta amistad en realidad, de hace un par de años, desde la salida de nuestro primer disco, Manifiesto. El maestro vino a la presentación y fue nuestro padrino artístico. Entonces, bueno, siempre nos juntábamos a tocar, a tomar un café y un mate. Y hace un tiempo, hablando con él, dijimos: Alberto, usted hace mucho que no graba, ¿no? Sí, sí, me gustaría. Y bueno, ¿por qué no hacemos un disco? Y bueno, ahí nació el disco. Natural, algo muy natural, digamos. Con un sonido, si bien bordea lo clásico, tiene un sonido afilado, un sonido diferente. Para quien haya escuchado las viejas grabaciones de Podestá, acá uno encuentra un Podestá potente todavía, ¿no? Sí, escucha, es un Podestá por ahí más fraseador, con una voz más grande, ¿no? Que la que tenía cuando, obviamente, era sus años mozos, allá por la época del 40 con Caló, Di Sarli. Claro. Pero con una impronta tanguera que no la perdió nunca. ¿Cómo fue armar estas canciones, estas 12 canciones? Y también, escuchando repertorio, Alberto decía, proponía, nosotros proponíamos, y en las canciones, ¿no?, en el repertorio que nos poníamos de acuerdo, empezábamos nosotros las bordonas a trabajar en los arreglos, y bueno, hemos trabajado arduamente para hacer este trabajo. Creo que también, y más allá de para alguna gente entrarle por el tema de Alberto Podestá, diste la tecla en algo que los incumbe y mucho las bordonas, que son los arreglos. Tiene unos arreglos muy interesantes todo el disco, que, insisto, a la voz de Podestá, al armado del disco, hacen de estos tangos clásicos, en muchos casos, San Claude París, Gira Gira, versiones muy frescas. Y bueno, creemos que las bordonas, hace más o menos 12 años, 13 que estamos tocando, y bueno, de a poco estamos tratando de buscar nuestro sonido, ¿no? Y bueno, los arreglos que lo hace Javier Amoretti, uno de los muchachos de las bordonas, bueno, están teniendo cada vez, estamos intentando buscar nuestro sonido, de a poco lo estamos encontrando, creo. Yo creo que sí, yo creo que anda por ahí, la incorporación del maestro les da un espaldarazo diferente, pero a la vez no dejan de ser las bordonas. ¿Lo van a estar presentando este 4 de septiembre? Lo estamos presentando el 4 de septiembre en el Belma Café, que es un espacio muy lindo, es en Gorriti al 5200, creo, no me quiero equivocar. No importa si te equivocaste, corregimos fuera después. Bueno, y decirle a los oyentes que, bueno, va a estar Alberto Podestá, obviamente, que va a ser una noche muy linda, porque va a haber sorpresas, que Alberto está muy contento, está muy alegre con este disco. Nosotros un poco la idea del disco era, creo que el maestro necesitaba una revalorización, si bien en el mundo tanguero es un ícono y una leyenda, pero por ahí, para el público masivo, ¿no? Me parece que le faltaba este disco a él, ¿no? Y nosotros era un poco la idea de las bordonas, que el gran público, ¿no?, conozca aún más a Alberto. Claro. Si bien siempre fue un ídolo popular, pero hacía tiempo que no se volcaba el disco. Claro, y aparte porque es un ídolo popular que es nuestro, que está vivo y que está en actividad. Exactamente. Es un homenaje, ¿no? Un homenaje en vida, de esos que no siempre ocurren. Exactamente. Ahí está. Así que bueno, en el Melba Café, en el Belma Café, 4 de septiembre, ahí van a estar las bordonas junto a Alberto Podestá. Nos vamos a escuchar una de esas canciones. Te agradezco mucho esta comunicación y precioso disco de verdad. Bueno, muchas gracias, Horacio, por esta nota y por poder difundir, digamos, este disco. Invitamos a la gente a que se acerque al Belma, que va a ser una hermosa noche. Bárbaro, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. Cuando la suerte que grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira.

Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bien, 19:29, Caballero se fue a presentar el libro de nuestro compañero y amigo Hernán Brienza y nosotros nos quedamos aquí hasta las 8 con Javier Vicente, por ejemplo. Bien, vamos a contarle a nuestra audiencia de que ganó Argentino Juniors en el anteúltimo partido de esta quinta jornada, lo hizo por 1-0 con gol de Barrera, se terminó el invicto quilmenio que realmente venía muy bien el cervecero. Luego va a estar jugando Racing Club de Avellaneda frente a San Martín de San Juan, esto va a ser a partir de las 20:30 y ahí va a quedar por concluida la jornada de Primera División. Por otro lado, impactó y mucho las declaraciones de Cristiano Ronaldo una vez finalizado el partido frente al Granada, donde marcó dos goles, el otro lo convirtió Higuaín por la Liga Española, y dice, estoy triste, al mejor estilo Juan Román Riquelme, estoy triste, me quiero ir de Madrid. Nadie entiende nada. Le cambiamos la vida cuando quiera. Aparte tiene el mejor contrato lejos de no solo del Real Madrid, junto al de Messi, el mejor contrato del fútbol mundial. Está triste. ¿Qué le pasa a los talentos que se ponen tristes? Porque Riquelme también está triste y hace cuánto que no juega. Atención porque hoy se reúne Riquelme con Angelici y muy probablemente rescinda el contrato que le une a Boca. O sea que ya no va más esto de que está de licencia. Ajá. No, rescinde el contrato y después se sabrá de su futuro. El futuro de Juan Román Riquelme, que esperemos sea seguir jugando al fútbol y no el retiro, ¿no? Por último, una buena noticia para los televidentes, porque confirma Canal 7, la televisión pública, que va a estar emitiendo la pelea del 15 de septiembre entre Maravilla Martínez y Chávez hijo. Un peleón cuya expectativa realmente es grande, se va a disputar en Las Vegas, confirma la televisión pública que el sábado 15 va a estar transmitiendo esa gran pelea entre Maravilla y Chávez Jr. Muy bien, mira, boxeo para todos y todas entonces también. 19:31 nos vamos a las noticias en la voz de Gladys Pierpaoli y Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 71%. La presidenta Cristina Fernández hablará por cadena nacional. Logrará encabezar la cena anual por el Día de la Industria. La jefa de Estado asistirá esta noche al tradicional agasajo que se realizará en la mega muestra Tecnópolis en Villa Martelli, que reunirá a autoridades nacionales, empresarios y dirigentes gremiales. Carlos Tomada aseguró que los argentinos eligieron cambiar el rumbo y el paradigma. El ministro de Trabajo aseguró que ese hecho permitió construir una Argentina de trabajo, producción, crecimiento e inclusión. En el contexto del Día de la Industria, el funcionario indicó que ello no fue tarea sencilla, ya que las políticas económicas priorizaban la especulación y durante décadas, más que olvidada, la industria había sido destruida. La comunidad educativa realizará un abrazo simbólico al Colegio de Monte Castro por los docentes sancionados. Será para exigir la reincorporación de los maestros separados de sus cargos por la dramatización de las políticas educativas del gobierno porteño. Padres y docentes de la Escuela 3 le propusieron al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que mañana al mediodía se acerque a la escuela a escucharlos. Consideran que desde que comenzó el conflicto están siendo ignorados por el gobierno de la ciudad. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 71%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Muy bien, 19:33 minutos. Ustedes saben que Roberto Caballero se fue a la presentación del libro de Hernán Brienza, exorjujeño. Así que estamos acá. Bueno, a ver. Me dijeron que esto era complicado. Dejémonos más el programa y vayámonos a donde nos lleven los vientos de las presentaciones de los libros. Marcos, por favor. ¿Cómo le va, Nancy? Pero no puede, porque usted ya se empieza a quejar antes de que la saludemos, incluso. Ay, mi amor, pero ¿cómo estamos en este país? No es una amor, vida eso. Que Caballero abandona el barco para ir a una presentación de Foster cuando nos estamos prendiendo fuego, Marcos. Por favor, llamemos a la sensatez. Ahora quieren que voten los chicos de 16 años. Claro, el proyecto de ley. No podemos, es interesante. Ay, mi amor, es interesante, ¿no? Si usted lo leyó. Ay, pero por favor, no se saben limpiar, como decía mi abuela. Y les van a dar el voto de este país, mi amor. Por favor. No podemos con los grandes, vamos a poder con los chicos. Ahora, ay, por favor. No podemos convencer a la gente grande con la oposición, vamos a convencer a estos chicos que lo único que quieren es tomar colegios, hacerle burla a Mauricio. Por favor, Marcos, ¿cómo está el país? ¿Usted cómo está, mi amor? Yo estoy muy bien, Nancy. La veo muy preocupada usted. Y usted sabe que incluso Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de Macri, sí, dijo que le parecía que estaba bien. Digo, no para contradecirla a usted, pero por ahí para que no se preocupe tanto. Ay, pero es que, por favor, Rodríguez de Larreta está fumado, está diciendo cualquier cosa. ¿Cómo va a decir eso, Rodríguez Larreta? Ay, pero mi amor. Pero si es de los suyos, Nancy. No, está pasando, lo estamos perdiendo, lo está captando el kirchnerismo. Para mí, a Rodríguez de Larreta le dieron un decodificador, un plan descansar algo, porque no puede decir semejante cosa. Nancy. Nancy, pero usted dijo que los chicos todavía son chicos para votar, mi amor. ¿Usted en la mesa con sus chicos, con su marido, no hablan de política? En mi casa está prohibido hablar de política, de religión y de fútbol. Por eso no viene más nadie a mi casa. Porque este país se politizó. Todo el mundo habla de fútbol. Les dio el fútbol para todo. Los hace hablar de política en las escuelas. Mire, los otros días me voy a lo de mi nietito acá, a la salita. ¿Cómo se llama la salita? El angelito azul. Ajá, que los tienen a todos ahí, con plastilina jugando. Cuatro, salita de cuatro va mi nieto. El jardín de infantes. Estaban haciendo hacer con plastilina que formara la palabra cámpora. Vos podés creer. Vos podés creer, mi amor. Con plastilina la palabra cámpora. Y después todo le hacían con los ladrillitos formar toda la palabra jauretche, claro. Mi amor, tienen 4 años. ¿Llamó amor, al 0800, Nancy? ¿Cómo? ¿Llamó al 0800? Llamé urgente al 0800, claro. Y me atendió el mismo Mauricio. Claro. No le entendí nada de lo que me dijo porque viste que no se le entiende a él. Yo le digo, Mauri, tenés que hablar más claro, la gente no te entiende, es tan quieto que no, la gente no llega al mensaje, lo que nosotros tenemos que comunicar con el 0800. Pero es terrible, terrible, terrible. Mirá Javier Vicente, ahora con el torneo de la Copa Eva Perón. Me decepcionó tanto, Evita Capitana, y diciendo que el viernes juega la selección de Paraguay con Argentina en Córdoba. En Córdoba, sí, señor. Ay, le encanta al relator militante, porque él la palabra Paraguay, Bolivia, integración, Latinoamérica, quechua, lo vuelve loco, mi amor. Ahora, ¿sabe una cosa, Nancy? Está desesperado de la Jota, desesperado por sacarse una foto con Messi para hacerse promoción. Está muy bien, mi amor, ¿qué querés que haga? Si quieres ser presidente, ¿cómo querés que sea presidente? Acá no sabes lo que es, una cosa de loco, de la Jota está desesperado, porque le cerraron el grifo al chico, no lo dejan gobernar, como hace con todos los gobernadores, porque ella quiere todo para ella, mi amor, eso ya está recontra, claro. Pero imagínense ustedes, yo que los escucho todas las tardes, Javier con el torneo Eva Perón, Lucía con el día de la historieta. ¿Cómo? Pero déjense de joder, chicos, es la radio pública, la verdad. Eso lo manejó Marvis de maravilla, me lo dejan al Marco Citadini este a conducir el programa. Por favor, mi amor, por favor. Igual hay que decir algo, esta vez Nancy tiene razón, porque la verdad que dejarme conduciendo a mí. Chao, Nancy, gracias, hasta luego. Ahí va. Vamos a algo serio, está Jorge Mancinelli, nos va a hablar un poco de economía, ahí va. Hoy se celebra el Día de la Industria y es pertinente hablar del Plan Estratégico Industrial 2020. Esta política de Estado está sustentada en acuerdos generales y estrategias sectoriales que tienen por objetivo duplicar la producción industrial para el año 2020. Hagamos un resumido balance de lo avanzado hasta la fecha. Durante 2011 se convocó a la participación de empresarios, trabajadores, universidades y representantes del sector público y del sector privado. En el trabajo en equipo se trazaron objetivos para la industria argentina en términos de metas anuales. Por ejemplo, tener como referencia para las políticas industriales y respecto de los compromisos sectoriales sobre los que esas políticas se sustentan, un crecimiento anual del 5% del Producto Bruto Interno y del 7% del Producto Bruto Interno Industrial. El Plan Estratégico Industrial 2020 exige compromisos del Estado, de los empresarios y de los sindicatos, es decir, requiere de acuerdos sectoriales. En ese marco, se propone alcanzar para el último año de la proyección exportaciones industriales por 167 mil millones de dólares e importaciones por 139 mil millones de dólares. Otra meta es reducir la tasa de desempleo al 5% con la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo y llegar a un nivel de inversión del 28% sobre el PBI. El Plan 2020 se elaboró con la participación de 2.500 representantes de 11 cadenas industriales de valor que debatieron, analizaron e hicieron sus aportes a los lineamientos y objetivos fijados. En ese contexto se lograron acuerdos sectoriales en relación con estrategias que van desde la creación de herramientas de financiación específicas para cada sector a la defensa contra la competencia desleal en el contexto internacional que dejó la crisis externa, incluyendo la sustitución de importaciones y la promoción de contactos con empresas mundiales para que fabriquen en el país. En diciembre del año pasado se creó en el ámbito del Ministerio de Industria la Secretaría de Planeamiento Estratégico, donde se institucionalizó el funcionamiento de los 11 foros del Plan 2020. Así, cada sector tiene un espacio propio, donde se tratan cuestiones relacionadas con la mejora de cada eslabón de su cadena productiva. Los resultados de ese plan comienzan a constatarse en el crecimiento que tiene la participación nacional en maquinaria agrícola en las ventas al mercado interno. Se trata de uno de los sectores más dinámicos en el acceso al financiamiento y herramientas como el Fondo Productivo del Bicentenario, que ya otorgó al sector 262.700.000 pesos en créditos que generan más de 700 empleos. En el segundo trimestre del 2012, las ventas totales de maquinaria agrícola alcanzaron 3.965 unidades, 26,5% más que en el primer trimestre del corriente año. La facturación aumentó un 43,4%. En relación al mismo periodo del año anterior, se registró un incremento del 10%. El Gobierno Nacional tracciona el crecimiento del sector a través de políticas activas de defensa de la producción nacional y de beneficios crediticios. En el trimestre abril-mayo-junio, con 3.965 unidades vendidas en el sector, 26% más que entre enero y marzo, la facturación de maquinaria agrícola de origen nacional cubrió el 56,9% del total de ese mercado, que factura nada más y nada menos que 676.600.000 pesos. El Plan Estratégico Industrial 2020 está en marcha y hoy es un día propicio para recordarlo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 43 minutos. clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, las 19:44 ya estuvimos hablando acerca de la cena que va a realizarse en el día de hoy. Algunos, bueno, la cita es a partir de las 9, seguramente a partir de las 9:30, 10, asistirá ya la presidenta, que empezará a encabezar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, esta cena, y de hecho, a esa hora, a las 10 de la noche, hay cadena nacional, allí se transmitirá el discurso de la presidenta en el Día de la Industria. Ya anticiparon su asistencia autoridades y miembros de la Unión Industrial Argentina. ¿Se acuerdan que hubo durante toda la semana, a eso se refería a las Curay más temprano, que si de Mendiguren iba a ir, que si no iba a ir? Bueno, habló José Ignacio de Mendiguren, el titular de la UBIA, y lo que dijo es que se está festejando el periodo de mayor crecimiento de la industria nacional en toda su historia. ¿Sí? Lo dijo el titular de la UBIA. Digo, por estos terrunrun de que si alguno iba a asistir, si no iba a asistir el titular de la UBIA. Hay algunos que seguramente no asistirán, pero en todo caso esto tiene más que ver con cuestiones de gustos políticos, como decía las Curain hace un rato, que con cómo les ha ido en estos últimos 8 años a nivel económico a los industriales. También van a estar los integrantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que ayer hicieron un homenaje importante a Néstor Kirchner, ¿sí?, anticipándose a este festejo de la industria, del Día de la Industria. También la Confederación General Empresaria de la República Argentina, la vieja CGE, ahora CGEDA, y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, entre otras entidades, porque van a ser 1.500 los empresarios que van a estar en esta cena en el día de hoy, o en esta noche, en Tecnópolis. Bueno, Lucía Capozzo. ¿Qué cosa? Me quedé colgada con el Mendiguren. ¿Con qué te quedaste colgada? Con el Mendiguren me quedé colgada. No, porque es cierto lo que decían las Curay, ¿no? En cuanto a que los que no están va a ser por un tema político, no porque les ha ido mal. Y de Mendiguren, como la prensa hegemónica se ha encargado de marcar, lo ha fotografiado con supuestos sectores de la oposición, ¿no? Lo que pasa es que de Mendiguren bueno es un hombre que maneja muy bien distancias y cercanías. Digo, en esto es inteligente, claro, ¿no? Cuando... Claro. En eso se maneja, pero nunca rompe, porque además, digo, claramente él identifica que este es el proyecto que ha hecho crecer el país en los últimos 8 años. Claro, lo digo por esta cosa de que satanizan y demonizan, uh-huh, que todo el que no está conmigo está contra mí, y la verdad que de Mendiguren es una demostración de que no es así, ¿no? Exacto. ¿Es cierto? Bueno, industrias, empresas y cosas, mire... Yo me encantaría en otro momento que con los oyentes y con ustedes, compañeros, hiciéramos un ejercicio de con cuántas marcas nos encontramos diariamente. O sea, desde que usted se despierta y le suena un despertador o le suena el celular, hasta las sábanas con las que usted duerme, el camisón con el que se va a ir a acostar a la noche, la marca de la galletita que come y el café, estamos invadidos absolutamente, hasta la comida casera, ¿no? Uh-huh. Porque si uno dice, no, algo con harina. Exactamente, no, pero los escones los hizo mi vieja, ¿no? Claro. Los hago con harina tal, 4-0 uso yo. Claro, muy bien, está muy bien. Le digo por las dudas. siempre para la repostería. Para cuando 4-0. Vayamos a su casa, claro, la postergada siempre. Invitación sí, sí. A su no, casa. No, no, no, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Bueno, tanto estamos ya acostumbrados a este tema de las marcas, que estamos ya como narcotizados, ya es como que no nos da lo mismo, ¿no? La gran marca, como si fuera el gran hermano. Pero el colmo de los colmos tuvo que ver con esta convención en Tampa, en Florida, que todavía sigue dando muchísimo que hablar. Como bien se decía acá y contábamos, Clint Eastwood, el gran actor y director norteamericano, adhirió a la campaña de Romney con una intervención que realmente fue para alquilar balcones, ¿no? No se sabía si él estaba en un estado, en fin. Estaba mal por la mujer, no dicen algunos. ¿En serio? ¿Porque lo dejó o porque está hay haciendo un reality? Tema por el ¿qué reality? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un tema ahí, el reality. Que él no quería, pero tan mal te hace el reality, sí, Clint. Bueno, el hecho es que la gente no sabe si estaba un poquito gaga, si estaba un poquito etílico. La cuestión es que le habló a la silla vacía. Nosotros los argentinos, obviamente, que esto no nos sorprende, hemos tenido acá el debate, como bien se decía aquí, en la época de Angelos Menem, como recordamos. Pero acá hubo muchísima crítica. Dicen que el impacto que provocó opacó a Romney. Pero acá hubo una cosa que no se entendió. O sea, él le hablaba a esa silla vacía como si le estuviera hablando a Obama. Claro. Y en realidad, los asistentes que colocaron esa silla en esa tarima pensaron que era para que él se sentara. Craso error. De no haber existido silla, no se hubiera dirigido a Obama, esto seguro. Pero ¿qué se da en las redes? ¿Qué pasa? Epa, ¿y esa silla? ¿Qué marca es? Así nomás. La silla. La silla. Bueno, y se los voy a contar. Como siempre digo, y usted me comprende, Marcos, atrás de toda gran idea, de toda gran creatividad, de todo gran hombre, que hay una mujer. No. Un Ita... Liano. Ahora sí, me costó. Bueno. Perdón, es la hora. Cuatro horas cincuenta de aire. Pero a esta altura ya estamos... lo debería saber usted, sí, que siempre hay un italiano ahí atrás agazapado, esperando el momento para dar el zapazo. Claro, claro. Bueno, el diseñador de esa silla, que es una especie de taburete con respaldo, se llama Sergio Mian. Y el modelo se llama Babá. O sea, es precioso. Mira. Le quiero decir que cuando lo entrevistaron al diseñador, le dice, bueno, dice, porque además esto lo vieron no solo 33 millones de personas por televisión, sino cientos de millones por YouTube. Y entonces él dice, bueno, dice, ¿y qué pensás de esto, que hayan usado tu silla? Bueno, yo sé que mi silla se está vendiendo muy bien en Estados Unidos. Es un diseño de hace 20 años. Capitalismo casi, al fin. Así digamos, es. Y dice, es ahora, viniendo de un actor y un director como Eastwood, me encanta. Sí, bueno, pero la usó en un acto republicano. Ah, eso me gusta menos. Si hubiera sido por mí, no se lo hubiera permitido. Bueno. Pero el Tano pasa por caja, de cualquier modo. No, ya parece que ya lo vendió y que se está produciendo a gran escala, pero bueno, aguzen, digo, la mirada y todo es marca. Todo es marca. Qué bonito ese coso que tiene. Tiene una marca, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Sí, lo veo. 51. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Mi amigo Citadini sabe que hay un patrimonio inmanente de la humanidad No tenía idea. ¿No sabe lo que es el patrimonio inmanente? No. Es lo, aquello que no se puede tocar, pero hace a la cultura. Por ejemplo, la el tango. Ah, el tango se declaró patrimonio inmanente, fue declarado patrimonio de la humanidad el año pasado, después de una campaña que se organizará entre Buenos Aires y Uruguay. No la Argentina y Uruguay. Buenos Aires y Uruguay. Igualmente está bien acompañado y la UNESCO lo declaró. A fin de año pasado, el laburo fue por parte de los mexicanos y declarar la cultura mariachi como un trabajo del patrimonio de la humanidad. Está muy bien. El 27 de noviembre del año pasado se aprobó eso, pero fue exactamente ayer cuando, aprovechando el 19º Festival Internacional de Mariachis en Guadalajara, cuando se le entregó, no me pregunte cómo ni de qué manera, a la humanidad esto, que es los mariachis. ¿Cómo se lo entregaron? ¿Cómo? Esa es una buena pregunta. Resulta que había en este encuentro internacional que se hace todos los domingos a esta altura del año en Guadalajara, se juntaron chicos entre 5 y 10 años a cantar estas canciones de mariachi y ahí se declaró, dijeron, bueno, esto es preservar una tradición, preservar un legado, preservar que chicos muy chiquititos ya entiendan lo que es la cultura mariachi, y la cultura mariachi es parte de la humanidad. Al mismo tiempo se inauguró una librería, una academia mariachi, que va a dar cursos, una colección de audios de 140 composiciones, o sea, 140 canciones, y 50.000 misceláneas que empiezan desde el año 1910. Para vos que solamente conocés ay, ay, ay, ay, canta y no llores, claro, en la vida y en la humanidad. Un Jorge Negrete con suerte, un sí, Pedro sí, Armendáriz, el papá de Alejandro Fernández, un Vicente, claro, Fernández. Bueno, la cultura mariachi es mucho más, porque también tengamos que, y eso está bueno entenderlo, y por eso la UNESCO lo reconoce, que el tango es mucho más que Gira, Gira y el choclo, claro, ¿no? Que volver. Bueno, también hay más que estas mañanitas que no se las damos a nadie, pero la UNESCO se las da al mundo. Buenas tardes, chicos. Felicitaciones por el programa. Un lujo escuchar a las Gordonas con la voz de maestro Alberto Podestá, bueno, cantando Gira Gira. Habla Eduardo, 2-3 en tres últimos números. Eduardo, abrazo. Para el programa de Roberto Caballero, habla Norma de Guernica. Se las tomo, soy fanática, Norma, fanática de Alberto Podestá y me encanta y me emociona lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muy linda nota, sí, de verdad, muy buena nota la que hizo. Muy bueno lo de los Gordona convocándolo, uh-huh, y eso que contaban, digamos, que Alberto Podestá está vivo, goza de muy buena salud, pero lo cierto es que a nadie se le había ocurrido, claro, decir, grabémoslo de vuelta. Totalmente. Cuando la suerte que grela fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer.